Lecciones de la Biblia a continuación. Sigamos estudiando acerca de la experiencia de la salvación. Es bueno conocer, es bueno leer, es bueno prepararse, es bueno compartirlo. Pero lo mejor de todo es experimentarlo. Si no, no será una realidad en nuestras vidas. En la justificación, el pecador es perdonado, es liberado de las acusaciones del pecado y es reconocido como justo. Recibe el don de una vida nueva. Vemos aquí algunas de las experiencias por las cuales tú y yo podemos pasar si aceptamos lo que Dios nos está ofreciendo: perdón, liberación, absolución de nuestras culpas, de nuestras faltas, que seamos ahora reconocidos como justos, como si nunca hubiéramos pecado. Dios no toma en cuenta lo que ya hicimos, nos da un perdón y olvida nuestro pasado. Y aún más, recibimos la vida eterna. No importa nuestro pasado, ni nuestros pecados, no importa cuántas faltas y errores hayamos cometido hasta el día de hoy, podemos ser perdonados y limpiados por nuestro Dios. Muchas personas asisten a una iglesia, muchas personas escuchan la predicación de la palabra de Dios, pero no han experimentado el gozo del perdón. Se siguen sintiendo culpables, se siguen sintiendo en deuda con Dios, siguen cargando con el peso del pecado. Dios quiere que tú y yo experimentemos esa salvación. Pensemos un poco en la muerte de Cristo. La Biblia dice que cubre todo pecado. Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús por fe, aceptamos su vida perfecta en lugar de nuestra vida manchada de pecado, que son como trapos de inmundicia nuestras justicias, dice la palabra de Dios. No tenemos nada como presentarnos delante de Él, pero Él nos perdona. Él nos cubre con su manto de justicia y su vida perfecta nos es acreditada como si nosotros hubiésemos vivido esa vida. Es el gran regalo, el don maravilloso, el plan de salvación es lo que Dios tiene para que lo experimentemos, para que lo vivamos, para que lo disfrutemos. Cuando leemos un poco la carta a los Efesios, nos va narrando en el capítulo 2 lo que somos y lo que Dios hace para que todo cambie en nuestra vida. Habla ese capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que éramos, por lo tanto, hijos de ira por naturaleza, condenados a muerte. Esa era mi condición, y yo creo que esa también era tu condición. Y es la condición de toda la humanidad, muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira por naturaleza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Dios, que nos vio en esa condición, dijo: yo voy a rescatar a esta humanidad perdida, yo voy a redimir a estos hijos, yo voy a hacer de ellos una nueva criatura. Por su gracia somos salvos, y al recibir a Jesús, al permitirle que viva en nosotros, vamos a ser transformados, seremos nuevas criaturas. Ese es, en resumen, el gran plan de salvación. Dios sabía que nosotros, los seres humanos, no podríamos solucionar ese gran problema. Así que Él dio una gran solución. Una vida nueva se abre al pecador, quien puede ahora ser un compañero con Cristo, bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Ahora somos nuevos. El arrepentimiento es el requisito previo para que entonces seamos perdonados y justificados. Cuando nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho y pedimos perdón a Dios, Él desea perdonarnos y lo hace. Él nos justifica. Ya no somos culpables de lo que hicimos. Y ahora nos da la oportunidad de confesarnos y luego bautizarnos y comenzar a vivir esa experiencia de la salvación y de comenzar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa es la experiencia que Dios quiere que tú y yo vivamos. Es triste decirlo, pero muchos no la están disfrutando. Muchos porque la han rechazado y muchos porque no quieren vivirla por completo. Vuelvo a decirte, asisten a una iglesia, lo escuchan, no lo creen, no tienen fe, creen que algo tienen que hacer por sí mismos, dudan que sea posible vivir esa experiencia de una nueva vida. Muchos no la están disfrutando. Que tú y yo seamos de esos que ya disfrutan el gozo del perdón, el gozo del nuevo nacimiento mediante el bautismo y el gozo de haber comenzado una nueva vida en Cristo Jesús, preparándonos para llegar al reino de los cielos. Cristo viene.